9:03, hora del centro de México. Y ahora que se va a discutir el presupuesto, estábamos recordando que el presidente de la República dijo que se iban a revisar todos los programas que no funcionaran, los que sí funcionaban, etcétera, etcétera. Y nos encontramos con que el grupo o organización, más bien Gestión Social y Cooperación, GESOC, hizo el informe de su índice, del índice de cómo funcionan estos programas federales, el índice de desempeño de programas federales, los comparó con cuánto presupuesto, para qué sirven y para qué no sirven. Y para hablar de este informe, me da mucho gusto saludar en la mesa de hoy por hoy a Rocío Moreno, que es coordinadora del área de presupuestos y políticas públicas de Fundar, pero que participó también en este índice. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, Carlos, muy buenos días. Y Alejandro González Arreola, director general de GESOC. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Buenos días. Me encuentro con este reporte y me da como frío. Cuando veo en su calificación, que es un índice, primero explícame, ¿cómo se hace el índice? ¿Cuáles son los componentes del índice? Básicamente, lo que hicimos en GESOC fue recoger las 131 evaluaciones específicas de desempeño coordinadas por Coneval en el ciclo 2008-2009, 131 programas de subsidios, que son los programas esencialmente sociales. Y a partir de esa evaluación oficial, lo que hicimos fue ponerla y sistematizarla de manera tal que pudiera expresarse el nivel de desempeño en una escala de 0 a 100. O sea, son números de Coneval. Son números de Coneval, obviamente sistematizados y analizados por nosotros a partir de una serie de criterios que permiten dar prioridad en dos cosas. Primero, ¿qué tanto cumplieron con las metas para las cuales estaban diseñados de acuerdo a la información oficial? ¿Y qué tan adecuados son los indicadores que utilizaron para expresar ese cumplimiento? Los últimos tres lugares, ahí le va. Empecemos por los últimos tres lugares según el índice. Un programa de la SEP que se llama el Programa Nacional de Becas y Financiamiento, que saca 7.22. En escala 0 a 100. El Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y la Integración Educativa, 6.11. Y el DIF, Programa para la Protección y Desarrollo Integral de la Infancia, con 6.6. Rocío Moreno, lo primero que me llama la atención es que los tres tienen que ver o con niños o con educación. Increíble. Increíble. A mí lo que me parece como bien importante el esfuerzo que hizo GESOC es que señala claramente cómo no hay una lógica detrás de la asignación presupuestaria, ¿no? Que es algo que hemos estado señalando. Desde la reforma, de la famosa reforma hacendaria en 2006, se suponía que se iba a empezar a poner en marcha todo lo que tiene que ver con el sistema de evaluación del desempeño, empezar a presupuestar por resultados, y no estamos viendo claramente eso, ¿no? O sea, lo que me quieres decir es que estos programas siguen teniendo presupuesto, aumento de presupuesto, a pesar del desempeño. Exactamente. O sea, estos tres que mencioné. Exactamente. Y así pasa con muchos otros programas que Alejandro ahorita les puede mencionar, pero a mí me viene en mente uno que es, por ejemplo, el ProArbol, ¿no? Que ha sido un programa muy criticado, que no tiene reglas claras, vamos, y que sigue siendo una de las grandes banderas de la administración calderonista y que no está rindiendo los beneficios que... Vamos a ver ese ejemplo con los números. El índice, ¿qué números le da ProArbol de desempeño? Si lo tienes... No, tenemos para más. Es importante mencionar que a raíz de lo que sucedió el año pasado, ProArbol, bueno, el año antepasado, sí, para este año, ProArbol se difuminó. Es decir, lo que hicieron fue partir el programa en cuatro vertientes distintas del mismo. Uh-huh. Entonces, uno puede, y esto es parte un poco de la confusión que existe también con respecto a los programas presupuestales, que muchos de ellos, cuando sucede esto así, por ejemplo, en la vertiente de manejo de germoplasma y producción de planta de ProArbol, así se llama ahora, sí, sí, una vertiente, okay, del programa, tiene una calificación de 59.88 en escala 0 a 100, y ocupa el lugar número 58 en el ranqueo de... Sí, fíjate, veo aquí, en la promoción de la producción y la productividad de los ecosistemas forestales de manera sustentable, lo cual es muy loable. Así es. Le aumentan 257% el presupuesto. De un año a otro, así es. Pero su evaluación es de 58, uh-huh, está en el lugar 63. Así es. Y muy interesante, Rocío, de esto que hablabas, en lo presupuestal con la evaluación, este ejemplo que es maravilloso. El Programa de Desarrollo Institucional Ambiental de la Semarnat, que parece funcionar, es decir, tiene 71 de calificación, lo cual no está nada mal. Está en el lugar 21 de los ciento y pico de programas, a ese le quitan 97% en el presupuesto. Así es. Y por ejemplo, en el lugar 45, creo, aparece Oportunidades, que es ahora uno de los grandes programas beneficiarios para esta negociación presupuestaria, ¿no? O sea, es que esta es como... Es esta caja oscura de nueva cuenta, ¿no?, de información un poco monopólica, que nosotros llamamos, que tiene la Secretaría de Hacienda, y que de verdad no permite saber cuál es la racionalidad detrás de la asignación presupuestaria, que es como muy peligrosa, ¿no? Ayer aquí hablamos con dos diputadas y presentábamos este caso, y ustedes lo tienen muy claro. Un programa que parece también funciona, 68 puntos, Razonable. Es el del DIF de programas de atención a personas con discapacidad. Más allá de la necesidad que tenemos de atender a esos grupos vulnerables, funciona además y le quitan 92%. Por cierto, así es. Justamente el estudio que hicimos valora, ese es el corazón del análisis realizado. El presidente dijo en el discurso del 8 de septiembre que, con base en evidencia y de la evaluación realizada por organizaciones expertas en la materia, se iba a dotar de una nueva racionalidad a los programas presupuestarios en un contexto en donde nos están pidiendo a los mexicanos un esfuerzo adicional a través de los impuestos, ¿no? Nos están aumentando el ISR, nos están aumentando el IVA. Entonces, bueno, lo mínimo que podríamos esperar era que hubiera una racionalidad de calidad que nos llevara a una mejor calidad del gasto, ¿sí? Y que quitara un poco estos elementos, digamos, de negociación oscura, basadas en los intereses, en el presupuesto, y simplemente inerciales que no garantizan la entrega de resultados a los ciudadanos. Alejandro González es director general de GESOC. Le pregunto a Rocío Moreno. Rocío, en Fundar llevan mucho tiempo viendo eso. Me sorprende ahora que me dices la caja negra. Sí. No sabemos todavía cómo es eso. Yo decía ayer con las diputadas que, bueno, en mi imaginación es un burócrata ahí perdido en una oficina que de repente ve un programa que no entiende y dice, no, necesito dinero para otra cosa, entonces le quitamos a este. ¿Sabemos cómo funciona? ¿Sabemos quién hace estas decisiones año con año para mandar el...? En serio, ustedes que llevan tantos años trabajando esto de tan buena manera, ¿no sabemos todavía cómo pasa? Desafortunadamente no. La experiencia nos ha demostrado que la formulación del presupuesto es una de las etapas más opacas de todo el ciclo presupuestario. O sea, nosotros hoy por hoy no podemos saber cuáles son los techos presupuestarios, cómo se dan estas negociaciones entre la Secretaría de Hacienda y las propias dependencias que forman la administración pública. No sabemos tampoco, que es una plática que hemos estado teniendo mucho entre GESOC y Fundar, cuáles son los indicadores que utiliza la Secretaría de Hacienda para estar monitoreando constantemente todos estos programas que ha evaluado GESOC con su índice, y a partir de ahí cómo se le asigna el presupuesto. O sea, todo esto de verdad es sumamente opaco, y es algo tiene que ver, porque alguien me ha contado que, por ejemplo, el director de este programa echa un telefonazo, se toma un café con el de Hacienda que está a cargo de eso, y va y lo convence, y se caen bien y se dan un abrazo y así lo logran. Y el que no habla y no lo hace, ¿sucederá un poco así? O sea, que cabildean adentro del administrador. Es normal, pero también hay que decir... Es normal, pero uno puede ser normal, ¿no? No, claro, es normal, pero no es pero sí abierto. Sucede. Y pues, eso sucede. Sí sucede, por supuesto que sucede. Pero a ver, yo quiero llamar la atención sobre un punto. Que en teoría... existe hoy por hoy el llamado sistema de evaluación del desempeño coordinado por Hacienda, sí, que es el instrumento ya oficial de la Secretaría de Hacienda, a partir del cual, en teoría, se reúne toda la evidencia de desempeño de los programas. Pues es decir, hacen la chamba que ustedes hicieron, se supone. ¿No? Todo eso, el problema es que eso hoy por hoy es opaco, es decir, no es abierto. Los ciudadanos, incluso los diputados, en este preciso momento, no tienen acceso a ese sistema. Exacto. Y el punto es... A ver. Ese es el punto que queremos destacar. Cuéntame, acá. O sea, nosotros no sabemos qué resultado tiene según ese sistema de evaluación. Yo no lo puedo saber. Si yo le pregunto a Hacienda, oye, dime, ¿cómo evaluaste? Ahí les va, uno de los que encuentro aquí. AgroACEMEX, programa de apoyo a los fondos de aseguramiento agropecuario. Lo que pasa es que hay un mundo de indicadores que tienen cada uno de los programas. Sin embargo, de ese mundo hay un submundo escogido por la Secretaría de Hacienda, que no sabemos cómo se escoge, ni cuáles son, ni nada, que se utilizan para hacer la evaluación y, en teoría, la asignación presupuestaria. Y esa información ni nosotros ni hoy por los legisladores la conocen. Y es por eso que estamos haciendo, a partir de este estudio, un llamado conjunto Fundar y GESOC, al cual en este momento se están sumando otras organizaciones de sociedad civil, en el que le estamos proponiendo al legislativo que en el marco del decreto de presupuesto incluya un punto de acuerdo que obligue a la Secretaría de Hacienda a hacer público, ¿sí?, en una página web, como debería de ser en cualquier lado del mundo, cuáles son los indicadores, las metas y los presupuestos asignados en el marco del sistema de evaluación de desempeño a cada uno de estos programas y con base en los cuales tomó estas decisiones. ¿Sí? O sea, que hagan la chamba, que les publica la chamba que ustedes ya hicieron, pero que ellos deberían de hacer. Así y que es. Sepamos por qué. Y seguramente ellos la hicieron, el problema es que no es público. Entonces, lo que nosotros hacemos como organizaciones ciudadanas es un proxy a través de esto, ¿no? Será público, pero entonces hay cosas que no tienen lógica. Hay cosas que tienen lógica. Sí, y CONSA, sí, Programa de Apoyo Alimentario, sí, calificada con 76 puntos, se ve que funciona, le aumentan 265%. Eso es razonable. 265% de presupuesto en términos de crisis alimentaria, etcétera. Totalmente. Todo parece razonable. Pero hay unos que ustedes ponen aquí que donde no hay sentido. Además, también Rocío, me parece un poco importante señalar que las calificaciones me parecen como un muy buen orientador, sin embargo, hace falta también mucha información que vincule a los indicadores y a los resultados con la presupuestación. Lo que pasa es que también hay programas que se tardan un poco más en arrancar y ven resultados, ¿no? Eso es algo que también hay que tomar en cuenta. Sin embargo, si no tenemos esta información, ni nosotros ciudadanos, ni el propio legislativo puede tener la información completa como para tomar una decisión mucho más informada, ¿no? Y esto es muy importante ahora, que con poco dinero se van a tener que terminar algunos de estos programas. Exacto. Priorizarlos de manera diferente y dar todo, y pues, dar diferentes dineros. ¿Esto se puede encontrar en línea? Sí, por supuesto, está disponible en la página web de GESOC, www.gesoc.org.mx. Rocío Moreno, coordinadora del área de presupuestos y políticas públicas de Fundar, gracias, como siempre. Muchísimas a Fundar, gracias, y felicidades por todo lo que hacen. Y primera vez que tenemos en esta mesa gente de GESOC, espero que no sea la primera, sino una de muchas. Su director es Alejandro González Arreola, mil gracias, Alejandro. Esperemos que así sea. ¿Otra vez la página, antes de irnos? www.gesoc.org.mx. Puede ahí revisar cuánto le aumentaron o le quitaron a su programa federal preferido y cómo está calificado. Gracias a los dos. 9:00 a.m. con 15 minutos. Ahora volvemos.